peleas tuvo que hacer y cuántas lágrimas vimos correr para querer cambiar. Lo mejor de mí, tal vez olvidaste lo que.